dejan de rodar. Confirmo, salen ruidos. Aquí traigo el Panther para accionar. Le sigo de aguerrido. Traigo escuela de mi apá. Del suroriente la corbata, moviendo la paca. Hasta los meros vergazos voy y llevo plata. Si toca, toca, como dijo la loca. Si se arman los puestazos, nos ganchamos, mi compa. 5.7, bajada el cinto. Con la mata policías en corto les brinco. Mato por instinto, a la contra. Aquí seguimos firmes, sangre de Roma. Mi trabajo no es pelear, pareciera que sí. No es novedad, yo no suelto mi fusil. Mi 3-5 no se raja, el cabre era el David. Aquí se vive en guerra, no hay tiempo pa' dormir. Bien vestido, pero sencillo. El oro ni molido me podré llevar. Tendido y al tiro. Los deportivos no dejan de rodar. Confirmo, salen ruidos. Aquí traigo el Panther para accionar. Le sigo de aguerrido. Traigo escuela de mi apá. Soy barretero en la línea de fuego. El tacto honor, disciplina primero. La pequeña que anda no le tiembla el dedo. Pendiente la gabacha, bien terciado el fierro. Hasta el fin leales al emperador. A los altos mandos protegemos con tostón. No soy de acero, pero blindado les voy. Si me voy en limusina y sonando un cumbión. El campeón es por aquí, la GN por allá. La guardia bien verga, listos para reportar. La GN por aquí, los verdes por allá. Aquí no nos rajamos, siempre andamos al millar. Bien vestido, pero sencillo. El oro ni molido me podré llevar. Tendido y al tiro. Los deportivos no dejan de rodar. Confirmo, salen ruidos. Aquí traigo el Panther para accionar. Le sigo de aguerrido. Traigo escuela de mi apá. Aventamos los drones pa' laborar. Ojos en el cielo y estrategia militar. Somos de Tamaulipas y vamos a pelear. Por lo que es nuestro, así nomás. 123, el capitán del suroriente, listo pa' accionar. 123, el capitán del suroriente, listo pa' accionar. Bien vestido, pero sencillo. El oro ni molido me podré llevar. Tendido y al tiro. Los deportivos no dejan de rodar. Confirmo, salen ruidos. Aquí traigo el Panther para accionar. Le sigo de aguerrido. Traigo escuela de mi apá. Scorpion 4-2, siempre activo en el sureño. Blindado en el ramplón, mi carnal es de refuego. Bajarlos la misión, la balina y se responde. Los marinos pendientes, 3-9 no se esconde. 2-9-8, Fenix 2 y el 4-4. El Fercho en el valle pega puro madrazo. K1 y Ricky andan al pendientazo. Por el agua el Junior, firme mi hermano. Jabal 1 y también el grande. Son de guerra, aquí puro infante. Equipados, pilas al volante. Gente capacitada para toparse. Este es el dedicación para el capitán del suroriente. La B2, oh, oh, oh, oh. 8-1, el capitán del flow. La cúpula, cúpula, cúpula, cúpula, pa. ¿Quién más? Salud pa' todos los firmes, pa' todos los que andan al vergazo.